Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Manchi y Miguel XR33. Miguel, Miquelone. ¡Ey! ¡Hola! Saludos a los todis y a los todus. Están totalmente abandonados, es una pena. Ahí está. Nada, todavía nos acordamos de ellos. Es maravilloso. ¿Qué tal, Manchi? Bueno, pues los manchis estamos bien. Eso está bien. Eso está bien. Encantado de estar un día más con vosotros aquí a hablar de motos y a oíros hablar, que la verdad es que siempre enriquece. Ah, pues nada, un placer, y a veces no lo dudes de que los que aprendemos somos nosotros, o sea que ningún problema. Antes de nada tengo que añadir que al final o en la segunda mitad quizá del audio vamos a hablar de MotoGP, porque las carreras empiezan este fin de semana y hay noticias suculentas, aunque no nuevas del todo, pero bueno, o noticias que no tuviéramos previstas no se han dado. Pero bueno, bien, lo comentaremos luego. En todo caso, Manchi, tenemos una deuda contigo, y es que el otro día te quedaste ahí, pobrecito mío, con un montón de cosas por hablar. Así que ahora es tu oportunidad. Ahora es el momento. Venga, pues sí, bueno, chuta directamente ya, a puerta. Tenía varios temas preparados, y por empezar así con un plato un poco fuerte, el tema de la airbag y la moto, ¿no? Ajá. Que se han oído últimamente rumores, declaraciones de Pere Navarro, que hablaba de que se está estudiando sobre implementar la obligatoriedad de la airbag. Primero a nivel de grandes cilindradas y luego pues ir bajando progresivamente. Entonces, claro, esto tiene muchas implicaciones en todos los niveles de la moto. No sé qué pensaréis vosotros. Hombre, sobre todo económicas, ¿no? Claro. De no ser que se patente algún sistema que... Pero claro, aquí no creo que no estamos hablando de patentes públicas ni nada de eso. Simplemente se obligará el airbag y ya está. No sé. Siendo España como es que yo ya me veo todo tipo de picarescas, ¿no? Sí. Gente que se ponga la pegatina de airbag en un chaleco lleno de globos, en fin, cualquier cosa así. Porque... Hombre, a ver, yo lo que creo es que primero que esto ya España ya no puede hacerlo por su cuenta. Sí que puede, pero vamos, que no lo va a hacer por su cuenta. Claro. Esto supongo yo que será algún plan de normativa europea, ¿sabes? Para poderse instaurar en toda Europa. A ver, yo personalmente no lo veo, ¿vale? Pero claro, es lo mismo que nadie nos imaginábamos que nos iban a obligar a poner casco, por ejemplo, ¿no? Claro, en su momento. Los que vivimos en su momento la revolución de repente la obligatoriedad de tener que llevar el casco todo el día puesto. Claro. Pero vamos, que yo me acuerdo que incluso, vamos, gente de algunas revistas, me acuerdo una alegoría que hizo Big Mon Lao, el de Solomoto, ¿sabes? Sobre el que yo me pongo el casco, o sea, que no me tienen por qué obligar. Hubieron muchas cosas de estas, ¿no? Ahí no estaba. Entonces, de acuerdo, ¿sabes? Yo ahí, pero bueno. Ahora comentaré mi opinión. Lo que ocurre, vamos a ver, yo lo que pienso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy de los maniáticos del tema del cinturón de seguridad, soy de maniático del casco obligatorio. Está claro que hay veces que dices, ostras, me daría una vueltecita sin casco que me diera el viento a la cara. Pero la cuestión está en que a medida que vas echando años, ves muchas veces el resultado del con y del sin. Claro. ¿Vale? Y cuando ves el resultado del con y del sin, claro, pues claro, de repente la cosa cambia. Porque cuando eres joven no ves el resultado muchas veces. Claro. Pero cuando tú ves el resultado de que has tenido un accidente y has llevado el casco, y has llevado guantes, y has llevado ropa técnica, te caes, te levantas y miras la moto y dices, Dios mío, qué destrozo le he hecho a la moto. A ver, eso es porque el traje que llevas, el equipamiento que llevas, te ha protegido a ti. Claro. Y estás sano. Pero el problema está en cuando te caes y lo primero que piensas, hosti, cómo me duele esto. ¿Vale? Mm. Ese es el problema gravísimo. Sí. Y claro, eso... está claro que hay, por eso hay que llevar buen equipamiento, hay que llevar ropa, hay que llevar trajes y hay que llevar de todo, ¿vale? Yo cuando veo a algunos guiris cuando por ahí por el bypass Sí, sí, sí. y los ves en manga corta en pleno agosto que dices, madre mía, Sí. se te va a caer la piel a cacho como si fueras un lagarto, que es lo que te mereces. A ver, eso está claro que bien. Ahora, el airbag. Uf, yo es que no le veo al airbag un recorrido que desde luego debe de tener, ¿vale? Pero... Joder, en la ropa, en la motocicleta, no lo veo, desde luego. Mira. ¿Sabéis qué onda con las Goldwing? Sí que Sí, puedes equipar exacto. un airbag de bolsa Sí. antiimpactos frontales, Un airbag tal ¿vale? cual, vamos. O Sí, sea, tal cual. un airbag tal Sí, cual, o sea. sí, sí. Pero, ostras, yo personalmente no lo veo, pero que vamos, que el problema no es que no lo vea yo, el problema está en que lo vea Pere Navarro, Claro. porque este señor... Yo es que, claro, yo ya escribí sobre él en su momento, que como ya prescrito, ¿sabes? Ya puedo decirlo, en la época de cuando lo sufrimos en la época de Sí, Zapatero. Y sí. ahora lo seguimos teniendo rondando por ahí y sigue haciendo sus cosas, que a ver, que yo no digo que lo haga Seguro que no, seguro a que no. marifetes, ¿no? O sea, que no creo que lo haga por joder, que no. Pero es que ya en su momento demostró muy claramente que a él la moto no le gustaba. Sí. ¿Sabes? Hubieron algunas declaraciones. Hace muchos años, todo hay que decirlo, pero ya hubieron unas declaraciones de que si por él Que había que fuera. sacar las motos de la carretera, ¿no? Sí, Entre otras cosas. que si por él fuera, Sí, hubiera sí. prohibido las motos. Sí. Eso fue hace muchos años, no sé si lo seguirá pensando, porque ya ha aprendido a ser más comedido. Sí. Pero ante señores así que quieren imponer su lógica sin pensar en la lógica de los demás, uff, no sé, no Pues sé. mira, ahora te voy a dar mi opinión, Manchi, si me permites, también. Sí, adelante. Yo voy a tirar a favor de Pere Navarro, pero con una salvedad muy importante que es extrapolable a cualquier otra decisión política. A mí no me valen decisiones políticas de este calibre, que afectan directamente a la vida de un colectivo como el motero, que es una industria que mueve mucho dinero y mueve mucho comer de caliente para mucha gente, ¿vale? Que se tome una decisión política, pero que no se elaboren los protocolos y no se estructure ni organice, a mí no me sirve de nada. Es decir, ahora que me quieren decir, y aquí no estoy hablando de colores, ni de ideologías, ni de nada parecido. Simplemente que tú me estás obligando a que yo me compre una prenda que vale 700 euros. Y si no los tengo, ¿qué hacemos? ¿Qué movilidad puedo tener yo si mi único vehículo a lo mejor es la moto? Que eso no le importa a nadie, como si es el tercero, ¿vale? Pero tú no puedes obligar a que se tome una decisión de ese tipo sin estructurarla. Es decir, el precio máximo al que estará este tipo de artículo será de tanto. Con esta homologación, según norma UNE, una norma española, añado, y que tiene que tener estas características. Entonces, yo me creería que se ha hecho un esfuerzo de adaptación para que el sector se adapte, pero así creo que no pasa de ser un globo sonda de momento, que no me parece una mala idea, eso de manera absoluta, pero que desde luego tiene que llevar una regulación clara, si no, vamos, estamos hablando de un despropósito. Vale, ahí queda. Bueno, pues esperemos el despropósito. Yo lo siento Bueno, vale. mucho, pero yo de los políticos es que no me fío de ninguno, o sea, de absolutamente Ya, ninguno. ya, ya. Esto, al Porque... final, todo son cuestiones políticas. Vosotros sabéis que estoy muy metidillo en el mundo este de GNU Linux y todo esto, y al final te das cuenta que la implementación de este tipo de cuestiones más éticas, más seguras y todo eso, depende de la decisión política de un señor, no de un comité, no de un señor. Al final, es una decisión política para que se implanten las cosas. Eso sí. Tú puedes implantar que la gente baje a la calle desde el patio con el pie izquierdo, pero si bajar el pie izquierdo tienes que llevar unas botas que cuestan 1.000 euros, pues estás metiendo a la gente en casa. En otras palabras, ¿me explico? Sí, Esa es el doble sentido de todo esto. o haciendo que delincan. Es que Sí, claro. claro, Es que yo lo he planteado un poco en clave de humor al principio, pero es que puede llegar a pasar eso. En el momento en que Claro. te exigen una cosa que está un poco fuera de tu alcance, pues la gente va a tirar de picaresca. O sea, eso está claro. Sí, Sí. sí, sí, sí. O que hagan la vice recíproca, que es, se me trababa la lengua, la vicerrecíproca. Madre mía, a ver, bueno, repítelo otra vez. Vicerrecíproca. Vicerrecíproca, eso es. Que es que pongan la ley, le pongan una fecha de inicio en vigor y que sean las compañías de seguros las que se encarguen de todo esto. Recordad que el principal freno que tienen los vehículos autónomos es el tema legal. O sea, que mucho cuidado con esto porque puede ser no tan inocente ni tanto de risa, como he podido leer en algunos foros y en algunas historias de estas, porque bueno, al final dice, oye, mira, esto hay que llevarlo, ¿vale? Muy bien. Pero es voluntario. Ahora, eso sí, llegan las compañías de seguros y te dicen, es que si no llevas airbag, no te voy a asegurar. Claro. Y pueden hacerlo. O si tienes un accidente, no te cubro. Efectivamente. Que es peor todavía, porque esa letra pequeña sí que es más letal. Claro, claro. Que tú vas con toda la tranquilidad del mundo. ¿Sabes? Pues a ver, pues como cuando le dejas la motocicleta a un conocido, sí. Y va a resultar que ese conocido por una semana no tiene la edad o el tiempo de carnet suficiente, y va a resultar que la compañía de seguros no le está cubriendo. ¿Sabes? Claro, entonces, claro, claro. Ese tipo de trabas, joder, si es que lo decía Denis Noyes, tío. Si es que España era un país de eso, de que, bueno, se soluciona todo con un apretón de manos y nos hemos convertido en América. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hombre, sí. Yo lo que creo es que sería más, primero, una cuestión de educación y de concienciación y no de poner las cosas tan obligatoriamente, porque ya creo que somos de los países del mundo, si no el que más, con más leyes y más legislación como para seguir metiendo tralla. Me parece que ahí se lo tendría que pensar un poco y hacer sus campañas y ver en lo que se están metiendo, porque claro, igual empiezan con motos de 1000, pero cuando vaya la cosa para abajo, no sé, el típico abuelo que va con la mobilete al huerto a por unas cebollas, pues a ver cómo se ponen los airbags. Sí, mira, señor. Pero Manchi, sí, ¿sabes lo que pasa? Mira, si nos hubieran preguntado hace 10 años sobre ABS en las motos de 125... y todo este tipo de cuestiones, diríamos, este chalao no sé qué leches está diciendo. Al final es un coste que han asumido los fabricantes y los consumidores, sin darse cuenta. De hecho, proporcionalmente es muchísimo más cara una moto de pequeña cilindrada que una moto de mediana. Ya no digo grande, pero de mediana. Estamos hablando de que, por ejemplo, una Z6,5 de Kawasaki hace poquito estaba en 6.400 euros, una cosa así. Y es que tienes 125 que se te van a los 4.000 euros, ¿eh? O sea, sí. Que mucho cuidado con esto porque... Vamos a ver. A ver, yo es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo es que estamos hablando de un señor que se cargó el ciclomotor. Sí. O sea, sí. Lo destruyó, sí, absolutamente. Sí, con la industria que lleva detrás y todo. Efectivamente. Encima, siendo España un país de productor de ciclomotores. Chao, Derby. Y que el ciclomotor sigue, o sea, debería de seguir siendo un instrumento básico para moverse por las grandes ciudades. Sí. Porque es barato, porque es económico, porque consume poco, porque y lo destruyó absolutamente. O sea, se cargó el mercado del ciclomotor en un año. Claro, una decisión política. Porque no quiso, o sea, porque no le gustaba el ciclomotor. Claro. Y ya está. Y llegó y por sus santos. ¿Sabes? Se quitó el ciclomotor del medio y arruinó a empresas y arruinó a negocios y arruinó a fábricas y se fumó un filter tranquilamente. Sí. Entonces, por eso te digo yo que a mí me da pánico cuando los políticos quieren ser nuestro gran hermano, ¿sabes? Y vigilar que lo hagamos todo bien por nuestra seguridad. Sí, pero fíjate que la idea de fondo es buena. Es decir, estamos hablando de imponer una medida de seguridad que yo siempre soy partidario de que los estados tienen que proteger a los ciudadanos de los propios ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Porque se supone que son unos gestores y unos especialistas que entienden del tema y dicen, oye, mira, esto salvaría tantas vidas. Oye, pues vamos adelante. Lo malo es la falta de protocolización y regularización de toda esta cuestión. Es decir, vale, oye, ¿qué va a ser obligatorio? Ostras. Es que estás metiendo a más de la mitad del parque móvil motociclista en sus casas. Sí. Claro. Y es que vuelvo a repetir lo mismo, que por desgracia hay antecedentes. Que les da igual. Sí, sí. Les da igual. Entonces, a mí me da pánico. Sí. A mí que quieran gestionar mi forma de esto. Sí. Es lo que me da pánico. Porque sí, luego saldrá lo que dice Manchi, saldrá la picaresca de comprar perros o alquilar perros para salir en el COVID, como sí, lo hemos visto, la gente fumando, ¿sabes?, con cigarrillos de mentira de plástico que los he visto para no llevar puesta la máscara, etcétera, etcétera, etcétera. O la gente ponerse la una camiseta con el cinturón de seguridad pintado, ¿sabes?, por no ponerse el cinturón de seguridad. Eso es la primera vez que lo oigo. ¿Cómo? Pues busca fotos. O sea, no será ni la primera ni la última que te encuentres. Oh, la gente, país, la gente, por ejemplo, para el carril, aquí en, o sea, hay algunas ciudades de España que tienen el carril este de alta ocupación, el BAO. Y bueno, la gente lleva muñecas hinchables, ¿sabes? Para que parezca que son dos personas los que van en el coche. ¿Sabes? Con un par. Y bueno, y búscalo. Es que sálvate. Te digo que lo busques por internet. Y vas a encontrar montones de fotografías de gente que lleva pintado un cinturón de seguridad en la camiseta para no ponérselo, para no ponerse un cinturón de seguridad. Sí, sí, que es para protegerle la vida. Es que, claro. Sí, sí, sí, sí. Además, que siendo sinceros, ya me dirás tú, conduciendo un coche, lo que te molesta un cinturón de seguridad. Que bueno, yo nunca lo entenderé, la gente que no se lo pone, pero bueno. En fin. Lo que pasa es que aquí yo, con los años me he vuelto un poco blando, igual que con el casco, ¿eh? Y conste que yo cuando empecé a conducir tampoco era obligatorio el casco, por lo menos en 125 y si en ciudad no era obligatorio. Yo tenía una 125 y llevaba mi casco, o sea, para mí ha sido una cosa indispensable. Pero con los años cambio de postura, pero tampoco es una cosa liberal, ¿no? O sea, estoy a favor de la libertad, pero yo no estoy a favor de que todo el mundo pueda ir sin casco o todo el mundo no pueda llevar cinturón, porque eso luego tiene unas repercusiones en la sociedad, ¿no? Claro que dice, no, es que, a ver, yo quiero ser libre y quiero ir sin casco. Sí, pero es que si tú tienes una caída y te tienen que asistir por el hecho de no llevar casco, te abres la cabeza y tienes 30 días de hospitalización o cualquier cosa de este tipo, lo vamos a pagar entre todos, entre toda la sociedad, esa, ¿no? Es la clave. Y las indemnizaciones y todo. Clave. Entonces, bueno, el que quiera ir sin casco, pues bueno, que tenga una cláusula especial que se haga cargo de todos sus gastos médicos por ir sin casco, por ejemplo, ¿no? En fin, sería una solución muy a la americana. Pero vamos, es que con los años me he vuelto un poquito más, y ya os digo que yo soy una persona que equipos de protección, me he gastado millonadas en equipos de protección para la moto, siempre que salgo normalmente he salido equipado hasta las trancas, pero ya ahora con los años, y a lo mejor también por el hecho de ir en sidecar, que es más tranquilo, ya como que me empieza a molestar mucho todo. De hecho, en verano yo voy con un casco jet por carretera y todo con el sidecar, o sea... también pues no arriesgo y voy a otras velocidades, pero ya, no sé, pero... me he vuelto un poquito blandito, ¿no?, en este sentido. ¿Sabes lo que pasa, Manchi? Que tú eres una persona experimentada llevando moto y todo esto, pero es que se legisla para todos, no para los responsables. Me explico. Si sobre todo en este país, se dijera, bueno, oye, podéis no llevar casco, pero ya os apañaréis y todo eso. En el minuto uno, el 90% iba sin casco por ahí. En cualquier momento. Entonces, lo malo es que hay que legislar duramente por los que son duramente irresponsables. Claro, sí, sí, ahí estoy contigo totalmente. Claro. Pero si la cosa fuese de otra manera, como no es en España, pues a lo mejor podía haber eximentes, pues, pero con cláusulas de responsabilidad que tú te hicieses cargo, en fin, y el que quiera, pues que... Yo es que estoy más a favor de la libertad y de la concienciación que de la legislación a estas alturas, ¿no? Sí, no es que esté a favor de que quite la obligatoriedad del casco, ni mucho menos. No, yo te entiendo. Pero mira, pero eso, por ejemplo, ahora tú ponte un irresponsable, ¿vale? Él se paga su hospitalización y eventualmente su fallecimiento, ¿vale? Bien. Pero luego hay una familia que tiene que cobrar una pensión, que tiene que... ¿Me entiendes? Es que al final los gastos... Sí, yo no quiero que sea como Estados Unidos. Es decir, que si no tienes dinero te puedes morir debajo de un puente, ¿eh? O sea, que... Pero sí, además, claramente... Y te mueres. Y te mueres, ¿eh? Hombre, que si te mueres. Pero bueno, bien. Llegar a ese punto puede ser... Sí. Sí, venga, otra cosa. Otro Manchi, tema. Más. Venga, Manchi, chuta. A ver, es que era luego un Miguel. Tema además que está un poco relacionado con esto, perdonad que insista un poco con esto del airbag, pero es que, claro, son decisiones que afectan, como ha comentado Miguel, que pueden ser otra puntilla más al tema de la moto. Y al hilo un poco de esto, de cómo en vez de potenciar la moto, pues para los usos urbanos y tal, porque eso que ha comentado Miguel, por ejemplo, de Pere Navarro, que quería acabar con la moto, yo siempre he pensado que yo soy un apasionado de las motos, pero es que si no lo fuese, tendría un scooter para moverme por ciudad, porque me parece una herramienta magnífica, ¿no? Ajá. Y al hilo de todo esto, pues creo que se tendría que potenciar. Y he visto ahora que he leído una noticia también de que ya están los Anesdor intentando negociar cambios en las etiquetas de las motos. Yo creo que están empezando a ver un poco de las etiquetas medioambientales. Ah, están sí. empezando un poco a ver al lobo venir, sí. De que van a perder más cuota y tal. Y claro, lo que quieren hacer es negociar otro tipo de etiquetas para las motos, porque claro, un Euro 5 para un coche y para una moto no es lo mismo. O sea, un coche Euro 5 emite muchos más gramos que una moto. Claro. Entonces lo que quieren es que las motos lleven una etiqueta correspondiente con la emisión real homologada del vehículo. Claro, una moto de 125 Euro 5 pues emite muchísimos gramos menos que un coche que lleve homologación Euro 5. Y hasta ahora las etiquetas se dan por eso. Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí están intentando agarrarse un poco ahí también. Era otra cosa que no la tenía ni siquiera apuntada, la tenía aquí en la cabeza de como noticia, pues que a ver si esto sigue adelante y empuja un poco el tema de ventas de motos y tal, ¿no? Que no se consideren tan mal o tan duramente y que tengan otras etiquetas y a ver si se potencia un poco sobre todo el tema en las ciudades y eso. Porque a mí me parece un magnífico vehículo de movilidad urbana, o sea, sí, claro. Y sobre todo las eléctricas que pueden llegar ahora, ¿no? También es para urbano, me parece excelente una moto eléctrica para uso exclusivo urbano. Sí. Mira, se estaba comentando también la cuestión, por lo que es que me ha llamado mucho la atención la buena analogía que has hecho entre coche y moto y sus equivalencias en cuanto a emisiones contaminantes, porque muchas asociaciones de usuarios en Europa. En España yo no he visto esa inquietud, pero están diciendo, bueno, sí, pero mucho cuidado, porque si suben 5 personas en un coche, Euro 5 contamina menos que 5 personas cada una con su moto Euro 5. Entonces, claro, yo creo que la transición eléctrica nos va a traer una serie de dilemas legales, pero es evidente que se están dando pasos, ¿no? Por ejemplo, el otro día con la cuestión de los electrodomésticos, ahora cambia toda la calificación energética de los electrodomésticos. Sí, también. Sí, porque se nota que al político de turno que le tocaba, pero esto le han dicho, que te tienes que ganar el sueldo, ha dicho, bueno, ya me toca este año, pues venga, va. Claro, ahora voy a cambiar las etiquetas. Que es una progresión, que los electrodomésticos ya no pueden consumir lo que consumían, porque va a haber mucha demanda eléctrica y todo esto. Son buenos pasos. A mí me parecen buenos pasos, pero como siempre, y lo que he dicho antes, la falta de regulación. ¿Vale? Muy bien. Ahora se han puesto en la escala superior electrodomésticos, o sea, consumos. No, mejor. Eso mide eficiencias energéticas. Estamos de acuerdo, ¿no, Manchi? Eficiencias energéticas que ni siquiera existen. Y que es muy difícil que los electrodomésticos con las tecnologías actuales de fabricación en masa consigan. Pero hay que ponerlo porque hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Entonces, con el tema moto y coche están haciendo lo mismo. Lo malo es que hay muchas velocidades para llegar a ese punto. Y lamentablemente, aunque haya una normativa general en Europa, es responsabilidad de los países el adecuarse a las fechas que están propuestas. Con lo cual, me temo que al final en Francia habrá una regulación, en Alemania habrá otra, aquí habrá otra, que no cumpliremos, que pediremos moratorias y, bueno, pues el planeta, pues evidentemente dirá, pues sí, vosotros pedís las moratorias que queráis, pero esto se sigue calentando. Así que, entonces por ahí me parece que puede ir la historia, Manche, con el tema pues de simplemente era de comentar normas. El tema de los cambios de etiquetas, que si sigue adelante, pues puede ser que las motos tengan una etiqueta distinta a la de los coches, que hasta ahora pues tienen la misma. Y ya anticipo un problema, si me permites, que bueno, pues se coloque la policía local a las entradas de las ciudades y diga tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y a eso en el centro de la ciudad ya está ocurriendo, A ver, aquí donde vivo yo, en Zaragoza, ya ha salido esta semana en el periódico de que en la zona central para 2023 se iba a implementar que no puedan entrar vehículos de altas emisiones. Solo eléctricos. Aquí en Valencia hay una norma parecida. Supongo que será los que ya no tienen ningún tipo de etiqueta, los anteriores a 2000. Creo que hablaban de 21 años de antigüedad, pues anteriores al 2000, pues ya no, es ya más no podrás conservadora entrar la norma. Con esos vehículos. Aquí, por ejemplo, en la parte central de Valencia, es que no sé ahora mismo si ya está regulado esto o qué, pero vamos, prácticamente por las emisiones que se permiten, solamente van a poder circular vehículos eléctricos. Vamos, y recordad que esto ya lo hemos hablado hace tiempo, es decir, que va a llegar un momento que va a ser la norma y la legalidad lo que va a provocar el cambio precipitadamente. Pero bueno, bien. Más cosas. Miguel, ahora tenías tú por ahí alguna cosilla pendiente. Hombre, a ver, yo me quería meter un poco con Manchi, ¿sabes? Y su... Haces bien. No. A ver, meterme... No, o sea, vamos a dispara, que me he puesto el airbag y el casco. Tú dispara. Sí. Vamos a hacer un poco de leña al bueno de Manchi, ¿sabes? Con el tema de que los chinos lo copian todo, incluso copian motos indias. O sea, sé que... Eso ya es el sumo, la marca Hanway, que es una marca que yo por España he visto algunas, ha decidido hacer una copia de la Royal Enfield Himalayan. Y bueno, ha trascendido mucho, ha habido muchas fotos por ahí circulando y tal. Lo triste de todo es que, a ver, sí, lleva un motor de 250, pero claro, lleva un motor que a la hora, verdad, de caballos, que no de par, ¿sabes? Sí. Estará más o menos a la par con la Royal Enfield. Y no tiene mala pinta. Y lo peor de todo es que mejora esas dos chorraditas que tiene la Royal, que podrían mejorar. Sí, lleva incluso llantas tubeless, parece que lleva de radios tubeless, y que para una 250, yo lo único que había visto hasta ahora, sí, las Zontes 300, que ya van con llantas tubeless, que me parece. Esa moto la probé, la Zontes, hace un par de años cuando salió, y la verdad es que, a ver, había cosas que no eso, pero en conjunto me gustó bastante, y luego la han mejorado más, una moto con bastante tecnología y el motorcito de 300 y pico iba muy bien, y ahora ya la ofrecen con llantas tubeless y tal. Otra cosa ya es el tema de calidades o averías o lo que duren las motos, pero la primera impresión al probarla no fue nada mala. Sí, me acuerdo, porque además lo publicamos en, sí, en sí, el sí. blog. Sí. Hombre, a ver, y yo... Bueno, di. No, pues eso, que le han introducido el tema de las llantas tubeless, que para mí es una cosa bastante necesaria. Lo que pasa es que creo que llevan ya otras medidas distintas que no la hacen tan eficaz por campo como pueda ser la Himalayan, porque para mí el llevar 21 delante pues es determinante. Te permite elegir entre una cantidad de gomas de campo muy superior a llevar un 19, por ejemplo. Sí. Pero, hombre, a ver, es que las llantas de 21 pulgadas tubeless sí que las tiene BMW, que fueron los primeros, sí que los tiene Triumph, y sí que lo tiene hoy en día la Africa Twin 1100, pero tiene que ser la Adventure Sport, la normal no. Entonces, en 19 sí que es más fácil. Pues conste que yo me lo estoy pensando ponérselas a la Himalayan. Sí. No, a ver. Sí, es que ahora sí, cuando pueda comentaré algo, sí. Sí, perdón. A ver, yo lo veo muy, muy logrado. Claro. Encima la copia esta, la Hanway, encima con tablet digital, no sé, a ver, y luego no lleva la araña que sujeta el faro, que a ver, que le da personalidad al Himalayan, pero hay que reconocer que, excepto para enganchar bidones, como he visto por ahí algunos, bidones de gasolina, que lo veo un poco ridículo, pero bueno, con el consumo que tiene, pero bueno, es que, a ver, no sé, estéticamente yo creo que la han afinado un poquito más que la propia Royal Enfield, pero bueno. Sí, mira, si os doy mi opinión, a mí me parece brillante la idea. Me parece brillante, y yo creo que le da una vuelta de tuerca al concepto de Himalayan. Yo lamento si soy un poquito polémico en este sentido, por poco purista, pero para tener unas prestaciones similares, un motor también muy sencillo, muy fácil de mantener, y fíjate, yo opino como Manchi, no me parece mal la cuestión de la llanta de 19 pulgadas de balón grande, ¿vale? Con buen agarre, porque por campo, para las prestaciones que tiene esto y el propósito que tiene esto, yo creo que es más que suficiente. A mí me parece brillante, porque seguramente estaremos hablando de un precio de derribo también. Vamos, estaremos hablando de precios de locos. No me parece mal, chicos, ¿qué queréis que os diga? No me parece mal. Es que os digo que no me parece mal porque he podido leer por ahí verdaderas barbaridades, ¿no? Como si, no sé, como si se acabara el mundo con este tipo de motos, cuando aquí Himalayan, o sea, Royal Enfield lo que ha pretendido hacer es una moto pues sencilla, barata de fabricar, vamos, que no estamos hablando de una moto de prestigio precisamente. Lo que no sea qué precio la podrán ofrecer, porque claro, De la risa. Himalayan tiene un precio bastante rompedor. Es que esta moto, para que te decidas a comprarla en vez de la Himalayan, tendrían que sacarla a 3.000 euros, porque si no, no tiene sentido. Pues es que venden por debajo de 3.000 euros a algunas marcas de este origen, ¿eh? O sea que, y con lo que lleva esta moto, no sé, no creo que valga muchísimo más, ¿eh? Lo que pasa es que luego está el tema de calidades y tal. No sé si habéis visto el vídeo este de 49 de los análisis de No, los aceites. no. Sí, Famoso. sí que lo he visto. Y claro, el problema es que solo analiza el aceite de una de las chinas, pero el Ajá. análisis sale como que, bueno, desastre, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? El Ajá. vídeo consiste en una prueba de larga duración concertada con gente que compraba moto y estrenaba moto. Y entonces concertaba con esta gente que a la primera revisión, pues si le iban a dejar analizar el aceite, le dejaban una muestra de su aceite que habían quitado en la primera revisión de cada moto. Y este chico de este canal de 49, que creo que también es una tienda o algo así de Canadá, pues los ha ido analizando. Y pues hay una serie de motos europeas, está Royal Enfield, están italianas, Triumph, las japonesas, por supuesto. Y luego tiene una china, la verdad es que no sé, no me acuerdo ni el nombre, Sí, desconocida. ni supu, Una cosa así. Y claro, la china, pues la verdad es que es un desastre completo y total del análisis del aceite de la primera revisión. Vamos, ahí va ya medio motor. Solo le falta llevar un par de bolas de rodamiento en el aceite, pero. sí. Un desastre, sí. Lo Bueno, que sí, pasa no, es que me no. habría gustado que analizase de alguna marca ya más reconocida o motores de estos bajo licencia que hacen en China, a ver, por tener una segunda opinión de lo que es, porque yo creo que todos nos estamos concienciando de que en China ya pues van ofreciendo cierta calidad y tal, pero por contrastarlo un poco a ver si es cierto o no. A ver, es que eso es lo que han comentado, he leído yo por ahí, que ha comentado alguna empresa española que está fabricando en China, ¿no? O sea, que a ver, que la cosa es muy simple. O sea, creo que lo comentó el director de Macbor, ¿vale? Que sabéis que a mí la Macbor Montana 500 es una moto que Sí, la veo muy interesante, siempre muy lo has dicho, interesante, sí. ¿sabes? La veo muy bien terminada, porque es que el concesionario lo tengo cerca de casa. Y la veo muy bien terminada y tal, y no quiero probarla porque nosotros no probamos motos en Boro, no somos de probar motos, pero sí que me da un poco de esto de decir, hostias, y si la pruebo me gusta, ¿qué pasa? A ver, no pasa nada, pero que sí, nos Sí, entendemos. a estas alturas no pasaría nada, pero bueno. No, no, a ver, no, no la cambio, no la cambio por mi V, pero que a lo que yo me refiero es que creo que era el director de Macbor el que comentaba que lo de fabricar en China, ¿sabes? O comprar material chino, que todo depende del dinero que pongas. O sea, que Ah, si sí, tú claro. quieres este estándar de calidad, te fabrican ese estándar de calidad. Y que si tú quieres un estándar de calidad más cutre, pues paga menos dinero y te ponen un estándar de calidad más cutre. Que tú vas a tener el estándar de calidad que tú quieras tener, ¿sabes? Entonces, yo no tengo claro que sea tan así, ¿vale? Porque si no, las marcas chinas no se juntarían con KTM, no se juntarían con Triumph, no se juntarían con Harley Davidson. Entendámonos, ahí yo Aquí en tengo Valencia hay mis. un dicho muy claro, Miguel, para definir eso. Manchi, se dice, cuant més sucre, més dolç. Es decir, que cuanto más azúcar, más dulce. Cuanta Sí, más pasta a ver. pongas, más calidades de fabricación vas a tener. Eso es Sí. evidente. Hombre, no creas, ¿eh? Entonces, La Ducati, que es bastante cara, tampoco salió muy bien parada del análisis de aceite, es que tema de ¿eh? Ducati. Yo que soy Sí. un apartado de la marca, me De considero así. hecho, con bastante diferencia, pero las dos siguientes después de la China eran Ducati y Aprilia. Sí. Uf. Hombre, en Aprilia ya lo veo un poquito más complicado, pero el tema Ducati no me sorprende, ¿eh? Ya te digo que no me sorprende. Yo he sido ducatero guciolo toda la vida y bueno, pues el tema de Ducati, los controles de fabricación, algunos materiales y todo eso, y me consta que sigue siendo igual, lo que pasa es que ahora es como todos los vehículos modernos, ¿no? Que se envuelve todo en un papelito de regalo tan fantástico que no ves lo que hay dentro. Pero si te paras a pensar las calidades que hay dentro, hay veces que te puedes echarte a llorar, ¿eh? Pero bueno, bien. Ahí Bueno, siguen siendo los japoneses los que... yo no voy a decir nada, que Suzuki tampoco sale muy bien parada, pero que bueno, Ah, no. que Pues mira, yo a Suzuki la ver, tengo por una marca sí, no, no, no, a ver, muy vamos a ver, mecánica, muy, muy... que saben lo que hacen en sí, cuanto a mecánica. a ver, todo depende también del vehículo Sí, del rodaje del propietario también, porque claro, es que eso es vital, es el Claro. aceite de la primera revisión. Claro. Entonces, si el usuario pues ha hecho un mal uso, aunque se supone que hablaron con todos para que respetasen escrupulosamente el rodaje, claro. Pero claro, tampoco es lo mismo sacar el aceite de una China de 125, que se le va a exigir mucho más, que de una moto de 600 o de 1000 que van a punta de gas sobradas. Yo, de Claro. hecho, por ejemplo, cuando compré la Himalayan, tuve problemas al hacer el rodaje porque muchas veces tenía que ir en tercera. En tercera a velocidades ridículas, porque te marca un rodaje muy estricto, la cuarta no la puedes meter porque se te viene abajo, y claro, es que motos con poca potencia y eso, pues es difícil hacer un buen rodaje, la verdad, es Sí. difícil. Yo he terminado el rodaje de la V y a ver, preguntaron en el foro, creo que fue en el Mototrail donde hice el comentario. Y claro, vamos a ver, mi motocicleta con 110 caballos te exige los primeros 800 kilómetros, que es una cosa muy curiosa. Es la primera vez que veo una cosa así. También es que hace muchos años que no tenía yo una moto nueva, entonces. Pero es curioso que los primeros 800 kilómetros son. Tienes que ir a 4.500 vueltas. A los 1.000 kilómetros le toca el cambio de aceite y filtro. Y luego hasta los 1.600 no puedes pasar de 6.000. O sea, de 800 a 1.600 no puedes pasar de 6.000 vueltas. Sí. A partir de los 1.600 se supone que ya está terminado el rodaje y ya le puedes abrir a fondo, ¿vale? Yo, una de las ventajas que tiene la V es que tiene un flashlight, tiene un indicador de revoluciones. Entonces, claro, yo lo ajusté a 4.500 en su momento y luego a 6.000. Y claro, maravilloso. Tú le das gas, de repente te empieza a pi, pi, pi, pi, pi, que me estoy pasando. ¿Vale? También he de reconocer que yo el rodaje, pues lo he hecho todo por carreteras nacionales. Hombre, la primera vez que la moto tocó autovía, tenía la moto 840 kilómetros. La primera vez que tocó una autovía. Y una autovía que le hice 17 kilómetros de autovía. O sea, nada. Ahora sí que volviendo de la última salida que hemos hecho Mariluz y yo, sí que hicimos unos 80 kilómetros de autovía, ¿vale? Pero esa ha sido la tirada más larga de autovía que le he hecho. Todo lo demás han sido carreteras curvas, todo. Y ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay ruedas, como dije en aquel vídeo que grabé hace unas semanas, claro, hay que rodarlo todo. Hay que rodar pastillas de frenos, hay que rodar rodamientos, hay que rodar la caja de cambios, hay que rodarlo todo. Las suspensiones, la horquilla ya es blanda, que yo me acuerdo cuando me la dieron, yo decía, hostia, macho, qué cosa más dura está esto. Ahora ya la horquilla es blanda. ¿Por qué? Pues porque ya se ha ido rodando por dentro. Hay que mantenerlo todo. Claro, lo que yo comentaba en Motostrail, para mí hacer el rodaje ha sido muy fácil. 4.500 vueltas son aproximadamente unos 60 caballos, ¿vale? Y ahora ya no os digo nada, ya sigo estando en 6.000 vueltas todavía del límite, porque no he llegado a los 1.600. Pero vamos, es que tengo 80 caballos. En banco lees las curvas de potencia en las revistas y tengo 80 caballos. Claro, con 80 caballos es muy fácil hacerle el rodaje. O sea, a ver, no, no tienes ningún tipo de problema. Es simplemente, pues eso, nada, o sea, a ver, vamos, maravilloso. Claro, yo me imagino una moto de 125 o por ejemplo, bueno, cuando yo os he leído en el foro, ¿ves? Ahí hablando de lo estricto que es hacerle el rodaje a la Himalayan, para luego conseguir, pues bueno, que la moto tenga un funcionamiento digno, que a ver qué. Pero joder, macho, ir a 60, 70, 80, uff, uff, hostias, tiene que ser un acto de fe muy grande, desde luego. Ya, desde luego. Muy bien, pues nada, más temas, pasamos a MotoGP, ¿cómo lo tenéis por ahí? ¿Tenéis algo colgando? Eso, lo ¿No? de, sí, lo de lo que comentabas tú, Manchi, lo de la vuel que vuelve sin vuel. Ah, Qué bueno. sí. Sí, Sí. leí la noticia y me dejó un poco chocado, ¿no? Que se estaban planteando, no sé qué, algún inversor, reflotar la marca Vuel, pero sin Eric Vuel. Y Sí. luego que además traían planes para hacer una trail, igual le quieren copiar o hacer una especie de Harley Pan-American en plan deportivo, ligero, no sé. Pero vamos, ahí está la noticia. Sí. A Bueno. ver, yo sobre Eric Well, yo es que sí que he escrito bastante en el blog, sobre todo con el martillo de Lucifer y todo aquello. Vamos a ver, Eric Well fue un técnico que entró en Harley. Miento, miento. Él quiso hacerse una moto de carreras, ¿vale? Y se hizo Eso una me moto de sonaba. carreras de 750 de dos tiempos. Estamos hablando de los años, pues, de principios de los 80, ¿vale? Lo tengo escrito por ahí por el blog. Simplemente con que pongáis Well, pues aparece, ¿vale? Este hombre quiso crearse una moto de carreras, porque él era piloto y quiso hacerse una moto de carreras. Una 750 para correr las categorías de 750. Y se hizo una dos tiempos, y se la hizo él. ¿Qué ocurre? El problema está en que él hizo la moto y justamente ese mismo año tuvo que, o sea, cambió el reglamento en Estados Unidos. Y entonces él cogió un motor Harley Davidson y hizo un chasis de carrera para su moto. ¿Qué ocurre? Ese chasis resultó tan bueno. Eso fue por los 70, miento, no por los 80, no por los 70, ¿vale? Ese chasis fue tan bueno que al final en Harley Davidson lo llegaron a contratar, ¿vale? Y él fue el que hizo el chasis evolución del martillo de Lucifer, que es el nombre más bonito que ha habido con diferencia de Vaya una que moto de sí, carreras. El vaya que martillo de sí. Lucifer, es que es maravilloso. O Sí. sea, es que es un nombre que vamos, a mí me pone muchísimo. Total, él estuvo trabajando con Lucifer's Hammer, durante bastantes años y ganaron en Daytona y llegaron a ganar a Marco Lucchinelli con la Ducati y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Él consiguió que Harley Davidson le cediera motores para hacer motos de carreras para el campeonato AMA Superbike y luego también El conjunto burgalés, perdón, uno perdón, más. perdón, perdón. ¿Quién tiene el flow ball? Nada, nada, perdón. Madre mía, si es que no te quitas los vicios. Ay, Dios mío. Total, que eso, que este hombre compró motores Harley Davidson y fue cuando empezó a hacer aquellas motos horribles, Vuel, que también las tenemos en el blog, también se pueden buscar Sí, lo sí, de sí. motos feas, motos muy feas, porque Sí, hizo sí. unos auténticos orcos las primeras motos, es que eran, vamos, es que no las podía, yo no me creo que las pudiera querer, o sea, es imposible, tenía una estética horrible, horrible, ¿sabes? Sí, pero debía ser bastante, bastante efectivas, ¿no? Sí, porque aerodinámicamente, claro, eran muy buenas, Con ¿ves? sus Pero tú raíces están. imagínate, No dime, dime. tenían el aceite, no lo tenían en el basculante o algo así. Estas motos No, no tienen. no, no, yo te hablo de antes que eso, Antes, ¿vale? Cuando antes. todavía llevaba un chasis multitubular y tal. Y este hombre hizo unas motos horribles, pero horribles, que yo no me imagino cómo coño refrigeraba el cilindro Sí, trasero. O sea, yo me lo pregunto también, es que sí. lo miras y dices, no, no me lo puedo creer. O sea, ahí tenía que hervir. Luego fue cuando ya sacó lo que tú comentas, Manchi. Hizo una cosa muy rara, porque este hombre ya de entrada, su tontería siempre ha sido lo de los frenos anclados al borde de la llanta, de llevar solamente un disco, claro, un disco de 300 o 400 milímetros de diámetro, donde la pinza de freno muerde al disco por dentro, en menos de por fuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este hombre hizo un chasis de aluminio, donde en el chasis iba, o sea, un chasis doble viga, como los que podemos ver en las motos de carretera, ¿vale? Pero con la gasolina dentro. Y lo que tú dices, el depósito de aceite típico de la Harley Davidson que llevan son de cárter seco y necesitan un depósito, el basculante era el que hacía de depósito de aceite, que era lo que tú comentabas. Entonces, las últimas Vuel, ¿eh?, resultaban unas motos bastante curiosas, ¿vale? Luego Vuel, o sea, Harley Davidson compró Vuel, fabricaban de forma independiente, pero dependiente, y luego fue cuando compraron los motores Rotax Helicon, los 1150, creo que eran, o 1050, no recuerdo exactamente qué cilindrada tenían, que aquellas Vuel, yo para mí, que son las mejores de todas, porque llevaban esas mismas tonterías, pero con un motor ya digno. Y fue cuando de repente llegó Harley Davidson y bueno, y fue aquella época rara en la que se libraron de Buell, luego se libraron de Me Gusta, que también pertenecía a Harley Davidson. Cierto. No sé, unas cosas muy raras que les han llevado a donde están ahora mismo. Vamos, en una situación bastante crítica. Y con un pronóstico bastante... No sé, pues que no. Es que hay cosas, es igual que el tema de Norton y tal. Mira que se han hecho... grupos industriales han hecho cargo de la marca. Es una marca que tiene nombre, que tiene historia. Pero, no sé, yo creo que hay veces que las cosas cuando mueren... Pues hay que dejarlas muertas, bien muertas. No sé. Sí, porque, a ver, ¿cuántas veces hemos visto el resurgir de Bultaco? ¿Vale? Claro, claro, claro. Bueno, pero es que eso ha sido ya casi una película de miedo, ¿eh? Sí. Pero y el tema de Norton, Manchi, es que se han hecho, es que 20 grupos industriales, y no estamos hablando de grupos de estos que luego intenten reflotar la marca para especuladores, ¿no? Han sido grupos industriales serios, y no sí, hay forma. Por lo menos han sido intentos serios, no lo de Bultaco. Ahora estaban ya, los últimos rumores era que querían vender la marca... Eso también es lo que vale dinero. Eso es lo que vale dinero. Esa es la historia. El nombre, claro. Tú sabes por qué Bultaco no fabrica motos, ni hay forma de que se fabrique nada con el nombre de Bultaco, así a medio largo plazo. Y es por el valor que tiene la marca, el nombre. Entonces, por eso ahora quieren vender el nombre, porque es lo que... Bueno, es que realmente es lo único que hay. no hay más. Pero hay otras marcas italianas o, bueno, francesa está más, pero no tenía nombre. Pero me suena a SVM y alguna marca italiana que se han limitado a coger motos chinas, a ponerles alguna modificación y a venderlas con su nombre. O la MacBoard que habéis hablado, que marcó MacBoard, una marca de motos infantiles y la han reflotado con esta... Sí, con esta chica, pues Bultaco podría haber hecho lo mismo y seguir en el negocio de las motos ahora. El público objetivo de Bultaco es que creo que no es exactamente lo mismo. Ten en cuenta que SVM es una marca muy pequeña, igual que Fantic, que también está haciendo lo mismo con modelos chinos y todo esto. Pero es que estamos hablando de ensambladores, no estamos hablando de fabricantes propiamente dichos. En Italia es que se da mucho ese caso. Chasis Berlici. Es que hoy en día ponerte a fabricar una moto partiendo de cero. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Y además teniendo la oportunidad de comprar material en China, que como hemos dicho antes, cuanto más pagues, mejor calidad vas a tener. Pues hacer un bimotas si quieres en China, pero págalas. Paga esa fabricación, evidentemente. En fin, que sí. Y bueno, yo creo que si diéramos el salto a MotoGP, que ya llevamos tres cuartitos de hora, yo creo que... ¿Qué os parece? Manchi, no quiero que te quedes con las ganas, ¿eh? ¿Qué novedades tenéis con MotoGP, con la temporada que viene y todo esto? A ver qué nos contáis. Venga. Pues nada, aquí Miguel ya sabes que es el especialista de todo esto. Ya llegará, ya me desquitaré con Superbike, que es el mejor campeonato. Sí, pero empieza dentro de 2 meses. Sí, es verdad. Este año los de la segunda división empezáis dentro de 2 meses. Ay, segunda división. Bueno. Ya sabes que lo estoy diciendo de cachondeo. Porque hombre, lo sé. No me mata, pero he de reconocer que es un campeonato maravilloso. Sí. Me gustaba porque más el antiguo, pero bueno. Sí. Te quería preguntar, Miguel, porque yo no soy seguidor de MotoGP y hace unos años que lo dejé de seguir, pero ¿hay alguna política al respecto del tema eléctrico? Sé que hay un campeonato de motos eléctricas, pero claro, visto la evolución tan rápida que está llevando en esto, MotoGP, ¿qué va a seguir como MotoGP? Y cuando todos iremos vehículos eléctricos, ¿qué harán? No hay ninguna noticia sobre esto. A ver, noticia no hay ninguna. Dorna, el promotor de MotoGP, lo ha hecho bien montando su propio campeonato de motos eléctricas, que es lo que le ha fallado a la Fórmula 1 automovilística, que el campeonato de Fórmula E va a resultar que no lo dirige la misma empresa que la Fórmula 1. Entonces, la Fórmula E está yendo a su aire, ¿sabes? Con unos diseños totalmente distintos y la verdad es que, excepto que no hacen ruido, con lo cual es una carrera de escalestris grandes, sí. Y es una pena, ¿sabes? Pero la verdad es que los Fórmula E automovilísticos son muy bonitos. Y no sé si habréis visto carreras. Las carreras son apasionantes. Sí. Apasionantes, muy bien. Sí, sí. ¿Cuál es el problema de MotoGP? Pues que el problema está en que hoy por hoy lo único que se ha hecho ha sido un campeonato monomarca, ¿vale? Que es lo que este año va a empezar la tercera temporada. Hay muy pocas carreras. Y a ver, no es una cuestión de que hayan pocas carreras o muchas. Aquí el problema grave está en que lo hemos comentado infinidad de veces. O sea, la evolución de cualquier cosa siempre da un salto inmenso cuando hay una guerra o cuando hay una competición. Sí. Cuando hay competiciones, o peor, cuando hay guerras, que eso esperemos que no, ¿sabes? Cuando hay competiciones, claro, hay miles de personas, cientos de personas, decenas de personas, lo que queramos poner, dependiendo del campeonato, pensando en cómo mejorar esta pieza o esta cosa, y inventando fórmulas diferentes de solucionar problemas o de dar saltos evolutivos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú montas un campeonato monomarca de motos eléctricas, estás contraviniendo justamente eso, o sea, estás atentando contra la evolución de ese campeonato. Claro, en principio los campeonatos monomarcas suelen ser tipo iniciación para sacar la excelencia de algunos pilotos compitiendo en igualdad, ¿no? Con eso, pero no el tope de lo que es la competición. Ahí estoy contigo, es un poco contravenir la esencia de todo. Ah, amigos, sí. Campeonatos Dorna. Campeonatos ya. Dorna. Claro, campeonatos Dorna. Sí. Es que ese es el problema gravísimo. O sea, es un campeonato que yo no digo que plásticamente no sea bonito o sea feíto, yo no voy a entrar en eso. Yo lo que entro es que el problema está en que en el 2019 empezó el campeonato de Moto E, 2020 se corrió con las mismas motos del año anterior y este año van a correr con las mismas motos de hace dos años. Son exactamente las mismas. O sea, y yo hablo de, por ejemplo, de aquella extinta campeonato de eléctricas que se instauró en el TT de la Isla de Man. Sí. Que allí, en cinco años, el TT, en cinco años en el TT, ¿vale?, rodaban 20 segundos más rápido desde un año, sí. Cinco años después, 20 segundos más rápido, ¿vale? O sea, el tiempo en parado era muchísimo, o sea, de salida parada, era muchísimo más rápido que la vuelta lanzada. Sí. ¿Vale? En cinco años solamente. Si eso hubiera continuado, que estaban Mugen, que estaban Zisk, que estaban una serie de marcas, claro, también hay que reconocer que ahí corrían tres motos. El resto eran auténticos y genuinos perros, ¿sabes?, hechos en universidades. Pero me da exactamente igual. Pero eso era desarrollo, era investigación. Claro, claro. Es investigación, claro. Y desarrollo. Claro. Todo eso, de una forma o de otra, va a ir a un buen puerto. O sea, todo eso, esa investigación, todo ese desarrollo, todo ese estudio, va a ir a algún sitio. Pero ¿qué se gana con ver un montón de motos eléctricas todas iguales, dando vueltas un año y otro año y otro año? Es que con eso no se gana absolutamente nada. Sí, de todas formas, Miguel y Manchi, creo que Dorna ha puesto el inicio, ¿vale? Es evidente que llegará un momento en que tarde o temprano habrá que hacer una transición también en la competición, ¿vale? En la Fórmula 1, aunque sea fuera de la organización del evento principal, pero bueno, también hay unas carreras que ya son muy espectaculares. Es que insisto, es que son muy bonitas esas carreras y son apasionantes y te ponen en tensión y los cambios rápidos de baterías. Es decir, está tomando un camino muy, muy correcto y muy lógico, ¿vale? Claro, hasta el punto de que podrías ver perfectamente a Lewis Hamilton montado en un aparato de esos junto con, no sé, con Ricciardo o ahora mismo con Sainz o con cualquiera, ¿no? Podrías verlos perfectamente en un coche de esos. Ahora, pero lo que no se me ocurre es ver a Rossi, ver a Márquez en una Moto E de 200 kilos. No se me ocurre eso. Claro. No lo veo. Es que ese campeonato de coches eléctricos está evolucionando porque no tienen a la Fórmula 1 detrás diciéndoles no hagáis esto, que me vais a comer la tostada. Sí. Y yo no quiero que os comáis mi tostada. Claro, ese es el problema. Sí. Que aquí Dorna no quiere soltar el este y hoy por hoy es una cosa testimonial. ¿Vale? ¿Entiendes? Entonces vamos a ver. Lo que está muy claro es que no se hace porque no se da la gana y al que no le da la gana es al que tiene los derechos de marketing. Claro. Sí, Dorna ha dado el primer paso, Dorna tiene la exclusiva, entre comillas, de ese campeonato, y que es un paso que habrá que afianzar y hacerlo más serio a medida que pase el tiempo, eso es indudable, eso lo tenemos todos ¿Y claro. ¿Y qué van a tardar? ¿10 años en hacerlo? No lo sé, más, pues es lo que no... tarde. Sí, pero Miguel, ¿eso es lo mismo que Moto2? ¿Dónde has visto tú un campeonato, una categoría intermedia, cuando veníamos de las 2,5 de Gran Premio, pasar a una Copa Monomarca? No, no tiene ningún sentido. De hecho, eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces. ¿Quién sigue hoy por hoy Moto3 y Moto2? O sea, vamos, cuatro enfermos como nosotros y a veces ni eso. No, porque... conmigo no cuentes, que yo ya no las veo. Vale, pues eso. Tú fíjate. Pues eso. ¿Por qué? Porque son copas monomarca. Eso, que ¿no? Yo me levantaba a las 3 de la mañana para ver, para sí, ver las carreras. Sí, es verdad, ¿eh? Para ver a los japoneses con la 125 en Suzuka. Sí, sí. Al batallón de japoneses. Y clavándose el manillar en los riñones. Ahí, sí, y apretándose la maneta de freno y tal. Eso lo quiso hacer Iannone, ¿no? Pero le salió mal. Sí, a Iannone, ya ves. Pero bueno, Manchi, respondiendo a tu pregunta, y aunque iba dirigida a Miguel, el primer paso está dado. Pero han hecho un campeonato sin sustancia, sin que no tiene, obligando a muchos equipos a que participen, que si no habría que ver qué participación habría. De hecho, yo creo que ese campeonato cuadraría más en la organización de Superbike, que también hubo tentativas en su tiempo, en su momento, que en el... No, yo mi pregunta iba un poco también más referida, sí. Por si había noticias, ya os digo que es que yo MotoGP ya no lo sigo desde hace unos años, en el sentido, claro, me parece lógico pues que las vayan introduciendo y mezclando o modificando el reglamento de las que hay, o que vayan permitiendo mezclas para competir en el mismo MotoGP, ¿no? Como yo qué sé, como en su momento estuvo en Superbikes, que se permitió a Ducati más cilindrada porque iba a dos cilindros, o sea, hacer algunas especies de... Porque yo pienso, como Miguel, que es la competición lo que va a sacar lo mejor. Sí, sí. Entonces, claro, yo el paso lógico sería, y conste que a mí los motores de explosión pues me encantan, pero claro, visto lo que se nos viene encima, el paso lógico sería una mezcolanza para evolucionar, o bien a nivel de reglamento o de motos, pero en la misma carrera. Claro, ¿sabes? Es que además el reglamento de MotoE, pues yo sí que he tenido oportunidad de leerlo y todo esto, es que está mal. Es decir, es que impide toda evolución, pero incluso a la propia marca que suministra las motos. Sí, exacto, que es lo más triste del mundo. Claro, claro. El tema está en que esa reglamentación tendría que ser abierta, y ya que está regulando todos los apartados técnicos de todas las categorías, pues ¿por qué no haces lo mismo con MotoE? Es decir, permite que entre cualquier marca, pone una motorización, un control... único si quieres, pero permite al menos como en Moto2 modificar algún tipo de cuestiones y dejar libre el tema de las baterías, eso sí, que duren 5 vueltas como mínimo, 6 vueltas, 10 vueltas, me da igual, 10 vueltas puede durar una moto, ¿eh? Ahora claro, estamos hablando de unos consumos pírricos, se tendrían que ir a con unas prestaciones no homologables en la sí, competición. Sí. Vale, vale, da igual. Eso en 3 años estaban no haciendo 5 vueltas, sino están haciendo 9. O sea, si tú les llegas y les dices, tienen que dar 9 vueltas, que es lo que pasó en el TTE. Claro, efectivamente. En el TTE, tenían que hacer la vuelta completa. Una vuelta. Al principio daban una vuelta y eso las últimas carreras estaban dando 3 vueltas. Sí. Sí. Al circuito del TTE. Coño, vamos a ver, es que no. Claro, ese es el problema. Nos quieren vender una cabra que yo no se la compro. Claro. Es decir, vale, que dure 10 vueltas. Podéis hacer lo que os dé la gana, que dure 10 vueltas. Bueno, pues vamos a ver quién puede más. Eso sí, claro. Una centralita única para intentar que no se disparen los costes. Hay fórmulas. De hecho, MotoGP se está haciendo. O sea, es decir, sí, que fórmulas vamos a ver, hay. Que no. En lo eléctrico debería de haber carta libre para que la gente evolucionara. Que la pasta llegara ahí. Sí, sí, claro, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Tú imagínate que entre Honda en el campeonato un campeonato del mundo de motos eléctricas, y qué pasa si entra Honda. Y si luego llega Ducati con el grupo, con el grupo Audi detrás, y dicen, que nosotros queremos evolucionar el tema de las carreras eléctricas, que Audi está participando en carreras con vehículos eléctricos. Claro. Y tú imagínate que si hiciera un campeonato de Fórmula E, que se dijera, oye, presupuesto hasta tanto. Claro. Pero a partir de ahí lo que queráis. Honda yo tengo muy claro que entraba, y Ducati también, porque el grupo va, seguro que le interesa. Claro, claro. Pero claro, con el reglamento, es que no he terminado de decirlo, he hecho mal en no terminar de decirlo. Claro, si el reglamento se basa en que tiene que pesar tanto y punto, pues que no puede pasar de este peso, que no puede, pues es que no hacemos nada, no estás mejorando la competitividad. O sea que, en fin, que sí, que es un campeonato mal planteado, pero que en todo caso, pues bueno, pues está ahí y... Y es un primer paso, es una avanzadilla, y vamos a ver si cuando se quiera tomar en serio, pues ya hay una estructura bien montada y puede funcionar. O sea, la esperanza que queda. De todas formas, insisto, va a ser un cambio obligado, ¿eh? Es decir, vamos, ya. Tardará pero, más o menos, pero va a ser obligado, ¿eh? Pero o sea, por que... eso, porque es que así no se va a llegar a ningún sitio. Ya, es evidente. Es claro, evidente. Dorna no quiere que el dinero se trasvase a ese campeonato. Bueno, pues bien, hasta que de repente llegue Honda, y tú imagínate que alguien llegue y diga, oye, se va a montar un campeonato de fórmula eléctrica, de motos eléctricas, fuera de Dorna, ¿vale? Y lo vamos a montar nosotros, y que llegue la Federación Internacional y diga, vale, y que de repente llegue Honda y diga, que yo ahí me meto, y que diga Ducati, ¿cómo? O sea, que digan los del grupo BAG, digan, ¿cómo? Nosotros también, ya está. Claro. Ya está, y dejo MotoGP para irme a un campeonato de vehículos que volvemos a lo mismo. Que nos guste o no nos guste es el futuro. Sí, sí. No sé. Bueno, hablando de MotoGP. MotoGP, va, venga, MotoGP. Resumiendo, eso no es. Corre Márquez al final. Sí. Se va a tomar, o sea, se toma las dos carreras de que se corren en Qatar, se las va a tomar de descanso. Me parece bien. A ver, sí, es bien, el que tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Claro. Desde luego. Bien. Vale, perfecto. O sea, él ha estado probó en Montmeló, se fue a Portimao, que es un circuito bastante más intenso, bastante más agresivo para los pilotos. Dicen que también volvió a dar un montón de vueltas, ¿sabes? O sea, que eso es importante en una persona que está lesionada, el ver que puedes dar muchas vueltas. Eso quiere decir que, sí. que la lesión te lo permite, o sea, que no estás mal de fondo físico. Pero por el motivo que sea, han decidido no salir. Entonces, este fin de semana no sale. Más cosas. Aprilia le ha echado la caña a Andrea Dovizioso. Y Andrea Dovizioso, por ahora, para probar la moto en abril, va a probar la moto en abril en Jerez. ¿Vale? Es más, hoy ya trascendía que parece ser que Aprilia le está tirando también la caña a Bradley Smith para que se lo piense. Sí. ¿Vale? El motivo yo lo tengo muy claro. A ver, el Lorenzo Sabadori, yo lo siento, pero no es un tiene señor, nivel. Es que ese señor, ¿de dónde viene? Ya sí. lo dije en el audio anterior, ese señor no viene de ningún sitio. Que yo no digo que no sea buen piloto, que eso es un tema que lo hemos hablado montones de veces, que vamos, que no, yo no tengo la mitad de huevos que tenía Karel Abraham terminando el último en las carreras. Sí, sí. ¿Vale? Sí. O sea, vamos a ver, eso creo yo que lo tenemos todos claro. Pero hay que reconocer que este señor, el Sabadori, no tiene nivel para estar en MotoGP. Sí. Viene de un campeonato, o sea, es que encima no viene ni siquiera de Moto2 o de Moto3, que ya conoces cómo está el paddock. Es que tú ahí no conoces nada de nada y de repente llegas ahí con cara de tonto y ala, súbete a la moto y corre. Un poco lo que le pasó a Nicky Hayden en su momento. Sí. Pero aquí Nicky Hayden era campeón ama Superbike. Sí. Pero es que Salvadori, pues a ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo muy claro que están tirando la caña de decir, señores, estamos haciendo buenos resultados. Ahora lo suyo sería buscarnos buenos pilotos. Andrea Dovizioso ha visto algo, ¿vale? Y yo creo que lo de volver a tirarle la caña a Bradley Smith, supongo yo que será para que Dovi no se le vaya mucho, ¿sabes? El pedir dinero para correr con ellos, digo yo. Hombre, vamos a ver. Aprilia sabe hacer motos de carreras y el único problema, esto lo hemos comentado en alguna ocasión, el único problema que pueden llegar a tener es el presupuestario, ¿vale? Pero saber motos de carreras saben hacerlas y llegará un momento en que darán con una combinación que ajustando la cuestión económica y todo esto, pues tengan una moto lo suficientemente competitiva para ser una moto de fábrica. Yo no dudo de que Aprilia va a dar un salto adelante en algún momento. No sé cuál, pero en algún momento lo va a dar, porque no estamos hablando de patateros, estamos hablando de gente que sabe lo que es competir y sabe lo que necesita. A partir de ahí, Porque es que si no, el proyecto no tiene viabilidad. Y cuando están insistiendo tanto, es por algo. Es decir, y más en estos tiempos pandémicos en los que no hay público viendo al último cómo pasa. Hoy, si eres último, no sales en la tele. Se acabó. No hay patrocinadores que valgan. Entonces, darán con el clavo. El problema es el acceso que tienen a los pilotos que hay disponibles y todo esto. Eso es un problema. Eso es un problema. Pero ya nos parecerá mejor Bradley Smith o no. Pero es que tampoco hay tantos más. Y tampoco hay otros pilotos, que eso sí que me resulta chocante al menos, de otras categorías que quiera dar el salto a MotoGP y que rechazan la Aprilia. Pues bueno, sí. Pues a lo mejor destacas más llevando una Aprilia y haciendo buenas posiciones que llevando una Honda y haciendo el 15º. No lo sé. Aprilia lo tiene mal, pero en el momento que encuentre pilotos, yo creo que sí que va a dar un salto importante. Igual no es tanto como imagino, que probablemente no sea así, pero insisto, es que saben hacer motos de carreras, es que no tiene que enseñarles nadie a hacer motos de carreras. Entonces, no sé. Cuanto a Dovi, pues bueno, pues que tome la decisión ya, porque como pase un año sabático de verdad, ya no se vuelve a subir en una MotoGP, ¿eh? Ni Aprilia, claro. Ni nada. O sea, eso es evidente. Ya, yo creo que eso es lo que ha visto también Dovizioso. Sí, verdad. Claro. Que más vale ser cola de ratón que no cabeza de león. O sea, perdón, cola de ratón, de joder, sí. Cola de león que no cabeza de ratón. Sí, sí. Entonces, a ver. Sí, sí. Algo de eso. Estoy seguro. Estoy convencido, sí. ¿Y qué más? Pues poco más puedo comentar. Por supuesto, el horario va a ser raro porque también corre. También es que este fin de semana tenía que debutar la Fórmula 1 automovilística. Sí. ¿Sabes? Que es que, vamos, no hay fechas, tienen que coincidir los dos. Pues venga, ok. ¿Vale? Y por supuesto, nosotros somos los mal parados. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Qué puedo decir? Pues mira. A mí los coches me da igual, ¿eh? Tampoco. A mí también, pero que jode. Sí. A bote pronto, pues que Aprilia, pues eso, a ver si Aleix Espargaró, el motor nuevo que han hecho, con culatas, sobre todo nuevas, sí. Ellos que son los únicos que sí que pueden evolucionar el motor. A ver si el motor le permite por lo menos terminar las carreras con prestaciones estabilizadas, vamos a decirlo así. Porque eso de que a mitad de carrera le tuvieran que recortar potencia, ¿sabes? Y tal, debería ser una putada como un castillo. A ver si por lo menos Aleix puede correr a full toda la carrera. Ducati hoy por hoy solamente veo a Miller capaz de hacer algo y posiblemente Zarco. A ver, este es el circuito para las Ducati. Con una recta de un kilómetro, sacándoles 15 kilómetros por hora de velocidad punta al resto. En este circuito sí o sí deberían de ganar las Ducati. ¿Vale? Sí. Solamente hay una cosa, que es que salgan muy fuerte las Suzukis y las Yamahas y le saquen los 3 segundos que luego no le puedes recuperar en la recta. Pero vamos, yo el candidato para ganar la carrera para mí es Miller, ¿vale? Hoy por hoy, con Zarco haciéndolo también muy bien. Bagnaia lo he visto un poquito justo. Y los pilotos debutantes de MotoGP, o sea, de Moto2, a ver, no, estos chavales con aguantarse vivos encima de la moto es suficiente. Sí, sí. Honda, Pol Espargaró, va a tener la suerte de que no va a tener la sombra de Márquez al lado, pero también es un problema, porque a mí me hubiera gustado que hubiera tenido la sombra de Márquez al lado, que se hubiera llevado todo el protagonismo Márquez este fin de semana, y que Pol Espargaró hubiera podido ir a su bola. A ver si va a ser el tapado, Miguel. A ver si va a ser el tapado del campeonato. Es que si Márquez hubiera estado, todo el mundo hubiera estado viendo a Márquez. Sí. Entonces, todas las cámaras, todo el mundo hubiera estado con Márquez. Sí. Entonces, Pol Espargaró hubiera quedado en un segundo plano y eso le hubiera quitado presión. Este fin de semana va a volver a tener presión, ¿vale? De si va a poder ser rival para Márquez, ¿no? O sea, ya veremos. El estilo de conducción que tienes es agresivo, que es lo que quiere, como le gusta a Márquez. Y ya veremos a ver. Lo único que no me ha gustado de los entrenamientos en Honda ha sido que Aleix Márquez se ha caído bastante. Sí, ¿sabes? Es verdad. Pero yo espero que Aleix haga buenas carreras. Ya veremos a ver. También Kagami también lo ha hecho bastante bien. ¿Qué moto lleva Aleix? Van a llevar las 4 Hondas este año, por fin van a ser todas iguales. Ah, vale. Aprovechando que los motores son los del año pasado, pues van a llevar todos 2020. No, te lo digo por si a ver si era una la de su hermano del año pasado, por ejemplo, que es evidente que era una moto pues, violenta. Bueno, algún teléfono está por ahí zumbando. ¿A quién le suena el teléfono? Ya está. Vale, vale. Mira, pues no. ahora es el aviso de que te lo he mandado. El aviso posterior. Sí. Pues nada, hombre, no, por si era una de las motos, sabía que iba a ser una unidad 2021, pero no sabía hasta qué punto. Tú sabes que con esto también hay mucha picaresca, ¿eh? Que puede ser una 2019. Si es que a Alex Márquez le tienes que dar la misma moto y que vaya rodando. Yo creo que hizo una buena temporada el año pasado. Sí. Y lo muy buena, sí. Bueno, sigo. KTM, este no es su circuito, ya está. O sea, no hay que darle más vueltas. Efectivamente. Este fin de semana a intentar arañar algún punto y listo. Sí. A esperarse a que terminen las dos carreras de Qatar para ir a Portimao, el circuito de Miguel Oliveira, ¿sabes? Donde el año pasado acordáis que la última carrera aplastó directamente. Sí. Entonces, a ver si ahí se demuestra. Sí. Suzuki son los grandes tapaos. Además lo dice todo el mundo. Es el problema de Suzuki, que a una vuelta no hacen buenos tiempos, pero los tiempos que están haciendo de carrera, muy bien. Y Yamaha, pues bueno, Quartararo a ver si la cabeza la aguanta, Maverick a ver si la cabeza la aguanta, y Morbidelli con el grandioso Forcada. Me gusta pues mucho Morbidelli. Sí, que tacita seguro que harán algo. Sí. Decir que los entrenamientos nadie pudo hacer una jornada de simulacro. Un simulacro de carrera, porque va resulta que el último día, que era cuando se guarda todo el mundo para hacer el simulacro de carrera, hubo una tormenta de arena. Hay unas imágenes espectaculares. Sí. Hay una foto muy bonita de Petrucci por la recta levantando una polvareda de miedo que parecía una foto del Dakar. Y poco más. Entonces todos llegan ahí bastante verdes, con realmente 4 días justo se han subido los pilotos a las motos. Y en 4 días van a tener que empezar. Va a ser raro, y ya digo que lo que veamos en Qatar no es no lo que tiene vamos a ver efectivamente eso hay que dejarlo bien claro. Es un circuito tan diferente al resto y con unos condicionantes tan diferentes a todos los demás que es que no es extrapolable. Es decir, puede ganar alguien en Qatar y no hacer nada, pero absolutamente nada en el resto del año, O sea, eso es así. Pues bueno, veremos este fin de semana en los horarios, no sé qué horarios hay ahora mismo, pero bueno, los habituales de Qatar, que no hay más que dirigirse a la página de MotoGP y ahí tenemos todos los horarios y tal. Y nada, pues yo creo que hemos dado un buen repasito a la actualidad, ¿no? ¿Os parece? Sí. Ya estamos en una horita y cuarto, yo creo que ya está bien para cortar. No hay forma de bajar de ahí. Intentaremos hacer menos de una hora. Sí, pues imagínate cuando tengamos una cerveza delante y podamos hablarlo en persona. Madre mía. Bueno. Ahora ya tenemos al gran Manchi al lado, pues imagínate. Efectivamente. Ahora ya. Bueno, pues nada, venga, nos despedimos. Pues hasta un siguiente audio, sin más. ¿De acuerdo? Sí. Venga, un abrazo. Venga, vale. Igual, chao. Saludos a todos.